cinco años que paseamos. Nuestra música va del sur hasta el norte, se la dedicamos a nuestros amigos. Nuestra música es hacerlos muy felices. 35 años quiero que brindemos con los amigos que tiene este cuarteto, recorriendo todas las provincias nuestras. Solo gracias, muchas gracias puedo dar. Ay, qué feliz yo soy al verlos divertir, bailando al compás mi ritmo querendón. Gracias amigos estoy, son 35 ya, no los olvidaré, brindemos otra vez. Son 35 ya, no los olvidaré, brindemos otra vez. Bueno, bueno, bueno.